Sintonizas Territory Mac. Tiempo para conocer los contenidos de la revista digital Mac Today. Conectamos en Huelva con Álvaro Rodríguez, codirector, responsable de marketing y redactor de Mac Today. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cuáles son los principales contenidos de la revista Mac Today en abril? Hola, Jaume. Muy buenas. Como no podía ser de otra manera, el especial del número 6 de Mac Today lo dedicamos al nuevo iPad. El especial en esta ocasión se llama La magia del nuevo iPad. El laboratorio Mac Today analizamos en este número Read Later para Mac, que es un cliente de los servicios Read It Later e Instapaper, dos servicios muy populares hoy en día, que sirven para guardar aquellos artículos que vemos en la red, que vemos en nuestros dispositivos, en redes sociales, y que no tenemos tiempo para leerlo en ese momento y lo almacenamos para su posterior lectura. También analizamos en el laboratorio iPhoto para iOS, que como ya sabemos casi todos, llegó hace poquito para completar el paquete iLife en iOS, tanto para iPhone como para iPad. En la fondo, en este número lo hemos dedicado al mantenimiento. Explicamos a los lectores cómo optimizar el rendimiento de nuestro ordenador, cómo borrar aplicaciones, cómo limpiar nuestros portátiles y nuestro equipo de sobremesa. Y la verdad es que está muy completo, como viene siendo habitual, la sección a fondo. La entrevista se la hacemos a Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, que es el autor del libro Desnudando a Google. Los reportajes en esta ocasión son sobre el Apple Store de Ámsterdam, muy curioso, además tiene la Genius Bar más grande del mundo. Y también hablamos de cómo PayPal acaba con el papel moneda. En la sección Historia de Apple hablamos de la arquitectura PowerPC. Como siempre, tenemos cuatro tutoriales para sacar el máximo partido a nuestro dispositivo. Ellos son acciones de carpeta en Mac, hablamos de los controles parentales, también hablamos de la navegación segura, los distintos navegadores, y también explicamos cómo convertir el iPhone en una grabadora de audio. También acompaña este número la sección MacTT, que es la voz del tuitero, y la firma invitada es la que Daniel Muñoz nos habla de los lectores de noticias sociales en iOS. Esto es todo, Jaume, y aparte no quiero olvidarme, tengo que decir que en Mac Today a partir de ahora también se puede leer en dispositivos Android y en ordenadores, porque ya estamos en el catálogo de la plataforma Kiosk+.